ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita. Heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, ella dibuja mi destino. Ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Loca tengo ganas locas de volver.